Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Buenos días, Jorge, ¿cómo está? ¿Qué pasa, Moralisa? ¿Cómo te va? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué novedades? Pues ya sabes, estamos en pleno cierre de las campañas. Ahorita ya preparando todo el mundo baterías hacia el próximo el domingo. Esperemos que pues sea definitorio. Y bueno, anoche estuvo López Obrador en tercer grado. También pues antier tuvimos la marcha de las guarderías, fue el día del medio ambiente, y pues le parece si mandamos un saludo a nuestro auditorio para que vaya usted eligiendo los temas de relevancia. Lo primero es que tengo que decir que hoy es el día de la libertad de expresión, ¿no es hoy? A ver, pues checamos. Yo creo que hoy es el día de la libertad de expresión. Bueno, es algo tan lejano en México y para mí tan doloroso y tan doloroso, no sé, pero tan molesto que pues en fin se hace una para mí no es ni conmemoración ni alegría ni nada. He estado muy cerca de la falta de la libertad de expresión, que además me ha dado muy buenos rendimientos la no existencia total de la libertad de expresión, porque fíjate, después de que estaba olvidado en una estación de radio mercantil es peyorativo, llego contigo y tenemos 40 estaciones aún fuera de México, cosa no soñada para mí. Fíjate cómo los caminos son incontrovertibles, o quién sabe cómo carajos dicen eso de que los caminos del Señor son inescrutables. Ay, luego hay que buscar qué es inescrutable, ¿verdad? Entonces, de buenas a primeras dice, no, pues estás en una estacioncita y ni quien, a título altruista, 14 años, creo, o más, y ya, te corrieron. Bueno, entonces, ahora vamos a hacerlo en internet, y de buenas a primeras pues estamos en muchos lugares que tú vas a agradecer su presencia antes de pasar al examen no visto y no oído de la revolquiza y Madrid. No voy a hacer eso. Y golpe que recibió tan profundo en las entrañas la televisión orgullosa de México y que le acomodó un gancho del Canelo a la mandíbula endeble de ocho güey, no, tampoco voy a decir, de ocho compañeros que trataban de acabarlo. Era la jauría contra el jabalí herido, pero no pudieron. Sí, se mantuvo ecuánime sin caer en el juez. No pudieron y no tuvieron argumentos y pues fueron inconsistentes o nubilados. Y es el error, perdonen ustedes, que no es, evidentemente, son cuates todos, yo respeto y admiro, y con algunos tengo una amistad de décadas, pero habrá que reconocer que la televisión pecó de vanidad. No se puede engañar todo el tiempo a todo el mundo, ellos mismos lo han dicho. Y en ese tiempo el dominio de la televisión como tal, para normar criterios, ideología, alimento, música, modo de hablar, modo de pensar, modo de divertirse. Televisa era quien señala, hasta el momento todavía, el color de la sonrisa y la amargura del llanto del mexicano. No estar en Televisa o en la televisión duopólica, o sea, el Canal 13 como cordón umbilical, como bola que se arrastra por el concepto de la televisión, porque evidentemente Canal 13 es un es simplemente un puesto de mercachiflería, mercachifles, uh-huh. Y la televisión de aquí de, ¿cómo se llama?, de Chapultepec 18, es la que norma el concepto. Bueno, pues con todo y eso se fueron reverendamente mucho para el ostracismo. Y lo voy a demostrar. A ver si puedo. Adelante, por favor, Mona Lisa. Bueno, pues vamos a saludar a nuestro auditorio y entramos ya en lo que fue esta transmisión, que la verdad, ¿cómo es seguir a López Obrador para tener que ver a estos cuates? Pero en fin. Bueno, estamos desde la cabina de radio La Nueva República, en radio y televisión, también en notipoemas.com, Radio AMLO TV, Al Calor Político, Radio Poder Ciudadano, La Gaceta.org, Ciudadanos.com, Telenoticias. Le mandamos un saludo, nos está apoyando con subir a YouTube su video lo más pronto posible. Poca Madre News, WordPress.com, Open Magazine Info, El Santuario, ByronBarranco.com, México Ahora o Nunca.org, Jóvenes con Orona.org, La Revoltosa DF, Blogspot.com y Radio en Sintonía.com, desde México para el mundo. Y más allá de nuestras fronteras, nos retransmiten en Red Puente Sur TV, en Venezuela, la Radio del Sur, con su gran red de 8 estaciones, el 92.5 FM en Santa Teresa, en Táchira. En Uruguay nos retransmite el 105.3 FM en Del Carmen, Montevideo. Radio Amanecer 92.7 FM en Artigas, una red de radios, de 7 radios, muy grande también. Radio Es FM en Nueva Helvecia, en Colonia. En Ecuador estamos en Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras, en el 1015 AM de Radio Hualcho, en Tegucigalpa. También estamos en Radio Daniel Viglietti, en su red de corresponsales del pueblo.org. Y en España, en Radio Contrafarsa, en Palma de Mallorca, en el 87.6 Fiesta FM. Si ustedes desean darle comentarios sobre el programa al señor Saldaña, estamos en Twitter en @SaldanaJorge, pues su servidora Mona Lisa, pues en el chat de Radio La Nueva República.org o en @NuevaRepublica, y estamos listos, señor Saldaña. ¿Tienes error de AMLO? No, estamos en la de AMLO, no estamos en la de AMLO, sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, yo no la cerré a propósitamente. Ya no está, se sale, entonces sale. Vamos a ponernos en comunicación con Radio AMLO TV, aunque ya estábamos ahí hace ratito, y con mucho cuidado. Mogulus. A ver. No me han reportado nada. Dicen que en Radio AMLO ya está el maestro Jorge Saldaña. Ah, bueno, pues entonces ya estamos ahí bien, yo creo. Sí, yo ya chequé todos los reportes y todo el mundo me dice que estamos bien, señor Saldaña, así que adelante. Bueno, muy bien. Entonces ayer estábamos con la tentación de esa confrontación que cuando se hace con las personas de Televisa no es confrontación. El mecanismo de Televisa para nulificar a alguien es variado. En el caso de Andrés Manuel es evidente que no pueden ningunearlo. Entonces hay que degradar todo lo que tiene que ver con Andrés Manuel. Desde hace mucho tiempo, todavía esta mañana con Rocha, eso es Televisa, no se escuchó convenientemente lo que él decía. Yo atribuyo a que soy viejo y que ya lógicamente me deben de fallar ciertas de mis facultades. Pero no, me hago cruces diciendo, ¿cómo va a ser posible que Andrés Manuel no lo oiga y la señorita Cobos, que está junto a él, inmediatamente después, la oigo perfectamente y le entiendo todo lo que dice? Asimilo y hasta a veces, cuando dice algo interesante, casi nunca, me acuerdo de lo que dice. Entonces, todo ese paraguas, todo ese sombrero monstruoso de la televisión, bajo el cual yo no estoy, y genera el hecho de estar boletinado. Boletinado es decir, no lo menciones, no digas de él, no lo mientes. Bueno, es que es mi caso. En el caso de una personalidad como es, sí, pero degrádalo. No hay locutor de la férula, no hay locutor del paraguas, de la sombra de Televisa, que pueda hablar de una manera ecuánime de Andrés Manuel López Obrador. Si en cambio ellos han escogido un candidato, y consta que no me estoy pronunciando ni por uno ni por otro, simplemente diciendo algo que se acerque a la verdad. La televisión mercantil en México, la televisión de concesionada en México, tiene evidentemente su candidato. ¿Por qué tiene un candidato la televisión? La televisión tiene un candidato por convenir así a sus intereses, obviamente, económicos. Es decir, la televisión necesita muchísimo del apoyo de un gobierno. Necesita concesiones, necesita trabajar, necesita permisos, necesita que muchas veces se haga el gobierno de la vista gorda. Evidentemente. ¿Qué, ese connubio? Luego buscamos la palabra connubio, mi querida Mona Lisa. Sí. Esa unión no resulta positiva para el país, porque tienen objetivos que no resultan benéficos para la marcha de una sociedad convenientemente, bueno, una sociedad que pugne por la verdad del bien y la justicia y los valores naturales del ser humano. Uno quiere dinero, la televisión, y también poder. Y el otro quiere poder y dinero. Entonces, esa unión genera el hecho de decir, yo, televisión, te doy lo que tú necesitas. Que parezca que tienes prestigio y que parezca que te mereces el poder. Te voy a dar tantos spots. Te voy a dar tanto de tiempo. Cada vez que hay una nota a favor tuyo, la voy a magnificar. Cada vez que haya una noticia en detrimento de tu personalidad, me voy a voltear para el otro lado y no la voy a decir. Es la más decantada y sutil de las corrupciones. Eso es una realidad. Tengo que decirlo porque hoy es día de la libertad de expresión. Entonces llega Andrés Manuel ahí y vemos un grupo de jóvenes, y lo más evidente, como lo más frappant, que quiere decir, lo que más le puede uno golpear a todos al principio, porque los que estábamos bien decían, mira, mira la cara de aquel, mira la cara del otro. La de Broso era, hola Broso, mi querido cuate, bueno, yo sí digo el nombre de ellos, yo no tengo patrón que me prohíba decir el nombre de Broso, Joaquín, Marín, todos los payasos que estaban ahí, payasos de cuates, digo, porque estaba Broso, ¿no? Entonces, Broso tenía la cara, ¿cómo la describí? Tiene cara de complacencia sonriente. Sí, irónico. Como quien ve a un niño y piensa, a ver con qué nos va a salir este. Sí. Es decir, la estrategia fue la burla, ¿no? Espérate, eso es lo que quería decir Broso. No tenía por qué. Quien estaba desfasado, obviamente, era él. Joaquín tiene una reacción extraordinaria, no esta vez, sino cuando está ante Felipe Calderón Hinojosa. Lo ve con algo que en inglés, ¿cómo se dice proud en inglés? Orgulloso, yo decía proud. Proud, sí. Hijo, mire, mi inglés, hombre, ya parezco peña. No. Entonces lo veía con orgullo. Ayer no. Ayer lo veía con preocupación, con su dedo en interrogante junto a los labios y a ver con qué nos va a salir este. todos tenían presente en su mentalidad de, perdonen ustedes la vulgaridad, a ver cómo lo jodemos. Si no había uno que tuviese una cierta ecuanimidad, un poquito el señor conductor del programa, pero pero él decía que no intervenía y que no sé qué, por eso, ¿cómo se llama? Octavio, no se llama Octavio, Gómez creo. Ciro Gómez Leiva. No, Gómez otro, Gómez Delgado, el que dirige el programa, que no conozco, ¿no? Yo en realidad el programa no lo había visto nunca entero, aquí no es polese nada, los había visto a ustedes, pero generalmente como son tan previsibles, puta, vaya, ya saben lo que van a decir, pues entonces ya me aburre. Entonces este señor Gómez, en aquella época cuando hacíamos el programa, sí, ahí está Joaquín que se acuerda, el otro se acuerda es Broso, y el otro que se acuerda es yo creo que Carlos Morín, sí, no, un jugo de algo porque me seco mucho, Morín, entonces Marino Morín. Marín. Ah, Carlos Morín. Algo tiene de Carlos por los regímenes priistas, y algo tiene de Morín por el PAN. Carlos Marín, saludos Carlos, que no lo conozco, pero en fin, sí lo conozco. Bueno, pues entonces todos le querían, era el dicharacho aquel que decía tírenle al negro. Entonces comenzaron las recriminaciones y calificativos de que ¿por qué utilizas la guerra sucia? ¿Por qué empiezas a hablar de fraude? ¿Por qué de deshonestidad? ¿Por qué involucrar al IFE? ¿Qué dijiste del IFE? Al diablo, el IFE es al diablo con las instituciones. Obviamente lo que quieren es joder, porque si Andrés Manuel dice que el IFE lo manda al diablo, evidentemente se enoja a Valdés, que eso es lo que ellos quieren. Y no quieren que pensemos que va a haber fraude, pero eso sí insisten en, ¿vas a aceptar la derrota? Por eso viene después. Ahorita, cuando ellos dicen, óyeme, Valdés, la institución de Valdés también se va al diablo como las demás instituciones a las que la mandaste. Entonces, si quieren que Andrés Manuel, por eso tiene que contestar con ambigüedades, obvio. Y decir, vete al carajo, te hubiera tenido que decir. Porque ellos sacan la mano con la castaña, sacan las castañas con la mano del gato. Es decir, ellos quieren que Andrés Manuel diga algo, no en aras de buscar la verdad, en aras de buscar el perjuicio y que salga lesionado Andrés Manuel. Es decir, amarran navajas para que salga herido Andrés Manuel. Esa es su táctica. Solo que ya está descubierta, en serio, dicho así. Y AMLO les dio un razonamiento que los tuvo que haber dejado secos. Para empezar a hablar, ustedes son los portavoces, si no lo dijo él, lo entendí yo y lo corroboro y lo reafirmo y lo retacho. Ustedes son los portadores y los voceros de un régimen que tiene 70 años por una parte y 12 por otros. Esos regímenes nos han llevado por el mismo colorido económico y el mundo ha crecido en esos 29 años a un promedio de 2.2. Con este sistema del cual ustedes son los voceros aguerridos, denodados y valientes defensores, nuestro país ha crecido 0.3. De 2.2 a 0.3 es una desgracia. En realidad, no hay empleos, no hay bienestar, no hay educación. El mundo ha crecido el doble de lo que ha crecido México en este tiempo y tenemos una televisión cuyos ustedes son los máximos representantes, pero como los portaestandartes, los abanderados y los maestros de un pueblo ignorante. Punto. Seco. Eso tenía que decirlo, si eso nadie, ni ustedes, ni Joaquín, ni Ciro, ni nadie puede decir que no es cierto. ¿Podrán que las arañas, que alguien personalmente que se llevó con Bejarano, que no se llevó con Bejarano, que en Macuspana hizo una manifestación, pero la puñalada, de que el mundo no ha crecido y de que ellos son los voceros de ese mundo y de ese sistema político, es un hecho real? Bueno, Adela, por favor, me dio pavor, porque Adela se enoja. Bueno, no sé, es una mujer guapa, así de lado, en fin, lo que tú quieras, mucha risa, a veces para mi gusto un poco fuerte, no digo que vulgar, pero digo, sí, fuerte, sí, se ríe, jaja, se ríe en chacoteo, sí, a mí me entrevista y se ríe como se ríe, porque cuando hay un candidato, ella se ríe más fuerte, se lleva. No se la lleva el candidato, se lleva, pues. Pero en ese se lleva, está utilizando una técnica francesa para atraer la personalidad del entrevistando. Se llama el charme, el encanto, que tiene que ver evidentemente con la seducción. La seducción de Adela se convirtió en verdaderamente, casi agarra una escoba y empieza a golpear. Bueno, eso le iba a decir, a mí me da más esa impresión, pero como soy mujer. Sí, no, pero sí, golpeaba con la escoba fuerte. Se saca la escoba, ve, y al sacarse la escoba, mole. A golpear con la escoba, duro. Pero lo que pasa es que si el golpe falla, se enoja. Se enoja. Qué bueno. Es Obrador, ¿eh? Sí. Dos o tres cosas empezaron para calmar el ánimo y les dijo Andrés Manuel unas frases que bien vale la pena reconocer, que obviamente ninguno de los comentaristas jerarquizados y amigos todos, comentaristas exultantes tampoco, extraordinarios, efervescentes y reconocidos en México. Perdón. Como cuando dice Adela, es que los que pidieron dinero a tu nombre, pues ya había explicado que a alguien se le ocurrió y bueno, lo pidieron en dólares, juá. Lo pidieron en dólares, ¿eh? Era tal la pobreza. Sí, de... no pidieron votos, pidieron dólares, juá. El chiste, como ven, es un chiste que a ella le hace gran gracia. Y el hecho de reírse exageradamente es una invitación a la risa general. No creo que el país se haya reído así, porque evidentemente, si alguien puede hablar de crítica a una falta a la honestidad, no es la televisión, caray. No, la televisión podrá hablar de todo, del viaje a la luna, de Venus, de todo lo que quieran, menos de honorabilidad, ¿no? No, por favor. No. Los que pidieron dinero a tu nombre, bueno, Broso tiene cara de complacencia sonriente. De buenas a primeras, AMLO revira. ¿Cree el león que todos son de su condición mole? Es decir, obvio. Lo que a ellos les cuesta mucho trabajo, y a mí, si yo no tengo ni por qué creerlo, ni por qué no creerlo. Pero si alguien dice, a ti te gusta la lana, tú vas por la lana y yo no. Échale. A ver, apúntate, aviéntate. Cree el león que todos son de su condición. Tú me juzgas con el mismo parámetro, con el mismo rasero con que te juzgas a ti mismo. Ahí mismo en esa casa, yo oí una conversación un día, decía yo, bueno, pues el señor, aquel de la fábrica Luxus, mi amigo, es un desgraciado, solo no llega ni a 50 millones, estoy hablando hace 30, 40 años, fulano de tal, pues tiene algo, tiene 100 millones. Cree el león que todos son de su condición. Para el lugar ese donde viven, Gonzalo, don Gonzalo, el de Puebla, era mi amigo, riquísimo. Yo le hacía su programa Luxus. Y entonces una vez oí una conversación, no con él, de gente que hablaba de los ricos. Entonces, ahí me daba yo cuenta, pues el dinero, imagínense, si un millón de pesos era inalcanzable, hablar de un cuate que tenía 50, joder, y otro que tenía 100 o 150, pues es desgraciado, muerto de hambre, debe tener unos 20 o 30 millones, no es gran cosa, otros 50, otros 100, y ya de ahí para arriba ya era muy grande. Entonces cree León que todos son de su condición, se lo dijo al meollo de esa condición del dinero. Andrés Manuel impugna la parcialidad de Televisa y les lanza otra, que a ver cómo se la sacan. En el sentido estricto de la palabra, que yo lo había dicho cientos de veces. Yo lo dije en una forma, y debo admitir la extraordinaria posibilidad, perdón que haga un elogio si es que resulta ahí, es literario, no político. Yo decía aquí, y he dicho en los programas desde hace tiempo, que históricamente la televisión se arrogó, se adjudicó la tarea de hacer un presidente. Llevan dos o tres que hace. Es decir, y el que no tiene la bendición de el criterio televisivo no es, de una u otra forma no es, pero el que sí lo tiene, todo el apoyo. Entonces la televisión se adjudicó el hecho de decirle al presidente que hay, o a los partidos, o al IFE, yo lo hago. Y Fox, que era un presidente de carácter empresarial, se llamó el producto. Y la televisión vende productos, y la televisión hace publicidad para vender productos dirigidos a determinado nicho de mercado. Entonces, esa es la casa televisiva. Pero en los casinos, y yo he sido jugador, bueno, ya no, o sí, no. Cuando dicen la casa juega, puta madre, digo, caray, es decir, es que no, la casa no debe jugar. La casa hace presidentes, pero tiene que hacerlos como testimonio de la voluntad del pueblo. No estamos hablando de barajas, mi querido AMLO, pero viene muy bien el cuento de decir, históricamente, desde finales del siglo pasado, se le adjudicó, se le dio, la televisión se arrogó, arrogarse, darse para sí, la tarea de poner el presidente, Chihuahua. Y una vez que pone el presidente, obviamente que goza de cientos de beneficios. Ahora las cosas están un poco así, porque parecería ser que la televisión está fallando en la tarea de hacer un presidente. Voy a decir por qué. Si no fuera yo un simple hablador, como ellos me lo reprocharían, digo yo. A ver. La televisión está fallando porque uno de sus áreas más conspicuas, más aseguradas, uno de sus nichos de mercado, que sin los niños que tienen dinero, les dijeron así con la mano, toma. Y se forma el movimiento 132, que en buena hora. Pero no podéis negar, como dijera el comentarista locutor, no podéis negar que ustedes provienen, no igual que los totonacs de banderilla. Es otra onda. Y ustedes tradicionalmente eran aplaudidores sistemáticos de la caterva que estaba ayer ahí entrevistando a Andrés Manuel. La cáfila de locutores que ayer estaba ahí son, obviamente, eran patronos ideológicos de ustedes, ibéricos, pero han renunciado a ellos. Ese es el indicio fundamental por el cual nos damos cuenta de que ha fracasado la televisión en su tarea de ser un presidente. Y por eso los niños que están ahí tienen un valor inconmensurable, es decir, muy grande, históricamente hablando. Porque el pueblo que no tiene micrófonos, el pueblo que no tiene calles, el pueblo no tiene calles, digo, transporte para ir, el pobre trabajador normal y corriente que está desanimado, no tiene cultura. Ustedes tienen cultura, ustedes tienen coche, ustedes saben de lo que hablamos, ustedes están hasta el gorro de una televisión que los manipule, le dicen no a la televisión y a su candidato. Tómale, como dice este Juacho. Así es que está importante, está interesante. Entonces, por eso la casa, señores, la casa juega. No, nosotros sabemos que la casa juega. No os hagáis, os estáis haciendo, ¿cómo diré yo? No se hagan, No se distraigan. No se distraigan. No se apelmacen. Otro dicho, por a ver, quitaron. Otro de los dichos fundamentales que dijo Andrés Manuel ayer, y la paremiología, qué bueno que la esté utilizando Andrés Manuel. Qué bueno, porque él es ranchero, él es de Banderilla, bueno, él es de Macuspana, coño. Ha de ser un poquito más grande que Banderilla, pero por el efecto es lo mismo. Y allá la filosofía de la gente, la filosofía paremiológica de las personas es extraordinaria. Es el que usa dicharachos para hablar. Pero los dicharachos resumen todo. A mí me tardé como una hora para decirles a ustedes que la televisión era quien hacía presidentes, y él lo dijo en tres palabras: señores, la casa juega. En la madre, ya. Está explicado. Lo sabíamos, pero no sabíamos cómo decirlo. Ahora, señores, la casa juega. Complementa en mi mente y en mi manera de hacer y en mi idea todo lo que está sucediendo. Tienen interés personal, como otro dicho que les debe haber calado donde no calienta el sol, que les dijo aunque le vaya mal a México, a ustedes les va bien. Obvio. Sí. Pero si no nos habíamos dado cuenta, qué pendejo, perdón por la voluntad, por la esa brutalidad que digo, pero no nos habíamos dado cuenta. ¿Qué caramba le puede importar a las instituciones esas que Andrés Manuel mandó al diablo? ¿Qué le puede importar que nos vaya mal? ¿Acaso las instituciones televisivas, los duopólicas, han sufrido ahora que hay 53% de pobres? Y Neo, no. Entonces dijo bien cuando dijo, aunque a México le va mal, ¿de qué se quejan, güey? Si a ustedes les va bien, de todas formas. Y luego le remató con algo poético. Yo no lo hubiera dicho, pero él sí lo dijo, y como tal se le respeta, pero que tiene toda la veracidad. ¿Y saben por qué cobra cierta veracidad? Porque parecería ser que en su actitud, cuando él se dice, búscale, hijo, pregúntame, cabrón. Así dice, pregúntame, cabrón, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto gano? ¿Dónde vivo? Y le dice, mirándole a la cara a López Dóriga, pregúntame, cabrón. Entonces, y si pregúntame, dice, búscale, dice, ¿qué otro? ¿Cuánto tengo? Y ya. Luego dice, otro dicho, a ver cómo les quitan, que vengan, les vayan. Otro dicho, no olviden, como es que he sabido que él se. Dice, yo he de salir de la calumnia ileso. Y el verso completo dice, hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Y han de salir de la calumnia ilesos. Y se los dice, porque está seguro. Parecería, concedió. Parecería en la actitud que tiene al decir eso que está seguro de su honradez. Y ya quisiéramos que todos los políticos de México tuvieran el descaro de decirnos: óyeme, cuatito, soy honrado. ¿Te parece? Descaro es ir poner la cara sin cara, pero con la cara, el encararan, pues, quise decir al revés, que todos los políticos encararan el tema de la honradez, de la honorabilidad. Por eso digo, hay que tirarle a ser menos corrupto, hay que tirarle a ser un poco más, no un poco ni madre, a que haya honradez en México. No la hay. Es un valor la corrupción y es un valor la deshonestidad. Es decir, alguien deshonesto, bueno, no pasa nada, Dice, me provoca ternura la apreciación de Daniel Merkel. Y de buenas a primeras entró algo así como que no duden de mí, no, yo soy alguien especial, hombre. Y Denis Merkel en un estado verdaderamente, pues yo la vi como un, como quien se agarra un salvavidas, habla sobre ella misma y dice: no soy títere de nadie. Pero no, por favor, si no fueras títere de nadie estuvieras aquí conmigo haciendo un programa, porque no te iban a dejar. Me explico lo que digo. No quiero decir, señora, que es una invitación así, pero el hecho de no ser títere te excluye ipso facto de su égida, de su férula, de su centro de trabajo, de la posibilidad de estar cobijado por los nombres de su estación. Entonces, está muy bien que no te sientas, pero no te han corrido 18 veces de los lugares de la televisión solo por decir lo que piensas, chueco o derecho. Así es que, Denise, yo alabo y aplaudo extraordinariamente ese sentimiento que tienes libertario y de autonomía, y espero que lo lleves a cabo. AMLO les invita a hacer honestidad. AMLO, sí, eso es de, tú, AMLO, por favor, eso sí raya en la ingenuidad, hombre. Imagínate, Mona Lisa, invitarlos a que se vuelvan honrados, puta. Chico, digo, no, digo, dije, puf. Bueno, lo cortes, no quita lo valiente. Y sí. Bueno, luego los locutores ahí presentes protestan porque dicen que ellos no son agente de Peña. Pues parecen, cuatitos. No son agente de Peña. En realidad el motivo fundamental del mecanismo televisivo es vender tiempo. Son un locutor en la actualidad, un periodista de la televisión, casi por lo general, casi, pues díganme dos, no hay, pero que quede la remota posibilidad, un periodista de la televisión, pues tiene que ser agente de quien sea, no, de quien le digan. Y si no, pues hay que tomar vacaciones. Sí, pero ya al grado de Adela Micha de gritar, ¿no? O sea, qué bárbaro. Bueno, no, pero si hormonalidades es otra cosa. Pero los locutores protestan porque dicen que no son agentes de Peña. Pues no les queda ni protestar, son agentes de lo que tienen que ser agentes. Pero mire, yo me tomé la molestia ahí sí, de ver el de Peña nada más para comparar, ¿no? En el de Peña me daba risa, le daban hasta la respuesta a Carlos Marín, le ayudaban y lo grabaron y bueno. Y acá, a mí lo que me llama la atención es la carencia de argumentos. Como lo vimos ayer con lo de la guerra sucia, están refriteando. Fíjese, habla de honestidad y todo. Sí, usted será honesto, pero usted no puede controlar a los suyos. Y le hablan de un bejarano que dejó de trabajar con López Obrador en 2002 y que andaba recibiendo donativos de Ahumada en 2004 y todavía quieren que responda por él, ¿no? O sea, y luego trucan un audio de una reunión donde el asesor lo que estaba era haciendo un diagnóstico, pero acomodas las palabras, y mire que si yo sé hacer eso también, porque edito y todo, y cuando le digo a usted algún improperio, pues lo edito para que no se oiga en Sudáfrica, ¿no? Pero, o sea, es tan sencillo que hasta una gente como yo puede hacer, ¿no? Sí, pero... Y le sacan lo mismo. Yo le decía ayer, se me hace que esta guerra sucia que reeditaron era nada más preparando tercer grado y preparando el debate. Mira, aquí hay una cosa. Desde luego que lo de ayer es curiosísimo, porque la lógica natural indicaría que 5 días antes del debate, ¿cuándo es el debate? El domingo, ¿no? Domingo, sí. Ahorita imagínate, todos los seguidores de Cuadri estaban apuntando ayer, porque la lógica es que Andrés Manuel se repita. La lógica es que hayan estudiado la corbata azul, que hayan estudiado sus gestos, su tranquilidad, sus fortalezas y sus deficiencias. Deben haber apuntado las frases contundentes que no tienen respuesta. Y van a ver el video una y mil veces. No, mil veces. Para defender a Cuadri. A Cuadri, o a la señora, o a Peña. Eso no es problema. Aquí de lo que se pero fíjate tú cómo Andrés Manuel está necesitando publicidad. Los enemigos verdaderamente de Andrés Manuel no es el pueblo de México, es el ruicampismo. Son los encuestadores liderados por la televisión. Es decir, los antecedentes son terriblemente ominosos, tenebrosos para la televisión. Ellos tienen que echar recurso de argumentos fundamentales para destrozar la personalidad de Andrés Manuel. No dudes que si Andrés Manuel tuviese algún episodio en su vida vergonzante, lo van a sacar. Ya lo hubieran sacado, señor Saldaña. Ya lo hubieran sacado. Ellos calcularán. Llevan 8 años. Lo único que pueden hacer es inventar mentiras. Por eso. Pero perdón, hay que verlo de una manera fría. A mí no me enoja que lo saquen o que no lo saquen. Mi agencia de encuestadora personal hace que ahorita estemos visualizando, que es un ejercicio muy sano y muy real, cómo deben estar en un estudio todos, un montonal de gente con sus plumas, sus lápices, sus grabadoras, para esa imagen. ¿Cómo se movió ahí? Párale. A ver, ya lo sacaste de onda. Mira cómo le brilló la frente. Le molestó lo de Ciro Gómez Neiva. ¿Qué le decía Ciro? Con su particularidad de estilo. Ya dijimos, por favor, que no le hagan la pregunta directa. Primero hay que elogiarlo. Sabemos todos y reconocemos finalmente que tú has tenido una trayectoria en la cual te ubicas fundamentalmente en ciertos pasajes de la Biblia donde se habla del amor tan necesario para la vida humana. Y después, mole. ¿Tú es cierto que querías mucho al general fulano? ¿Era tu amigo? A ver, dinos aquí si era tu amigo. Mole. Ay, y empezaba a contestar y lo interrumpía. Sí, claro, pero por eso se enojó Ciro. Porque no le contestó con la mayor mala leche, pachorrudo y extraordinariamente impasible, lo mandó al carajo. Ecuánimemente lo mandó ahí donde ya dije. Y claro, el otro se encendió por dentro, claro. Es el argumento obvio. En un momento así, nosotros, porque, pues, en fin, podemos decirlo, pero el hecho de decir, me llevé con fulano, si niego su amistad, qué poca madre, qué mal amigo eres. Sí. Si dices que te llevabas, te echo encima al pueblo, que ese es mi objetivo. No lo puedo hacer y me encabrito. Me enojo. Eso fue lo que les pasó a los chavos de ayer. La verdad que sí. Y luego todavía Ciro sale. Usted es un hombre poderoso. Aquí tengo una lista de 16 menciones donde me ha maltratado yo, un pobre periodista. Ay, de plano. Sí. No, pero el chiste Es justamente lo que te estaba diciendo. Le dijo, es usted un hombre poderoso. Primero hay que incentivar la vanidad del entrevistando. Es decir, hay que darle por su lado. A mí me han llegado algunas veces alguna señorita, cuando ocasionalmente alguna vez me han entrevistado en mi vida, me dicen, ¿cómo es un día de Jorge Saldaña? Chinga tú, digo, a ver, ¿qué quieres decirme? Bueno, ¿cómo se levanta? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Reza? ¿Ha llorado alguna vez? Chinga. Ahí uno se siente vedette, se siente grande, dice sus pendejadas como si fueran cosas trascendentes para la humanidad. Ahí el periodista ya se lo abrió, ya lo dominó totalmente. Y cuando no pueden hacerlo, se enojan. Bueno. El peje parecía pescado enjabonado, señor. Sí, sí, sí, sí, sí, se le salía por... Denise ataca por lado del aborto. Denise, el aborto, pero Denise no tuvo suerte. Ayer Andrés Manuel plantea el tema de la revocación de... Fíjate, un tema tan importante. ¿Qué periodistas ni qué la madre? A ver, perdón, compañeros, ni madre tampoco. A ver, señores, el hecho de que un presidente de la República llegue y tenga como tesis el decir voy a ganar la mitad de mi sueldo, demagogia, populismo, llámenle como carajos quieran, es una, pero es digno de decirse, y seguro que me lo vas a dar, sí, y le vas a quitar el sueldo a los ministros, y le vas a quitar el sueldo a fulano de tal, y no vas a tener 800 guarura, y los expresidentes no sé qué, bueno, aquí somos un país pobre, pero con un gobierno muy rico, ok, ya lo han dicho, y luego cuando les dicen, bueno, ¿y cómo cada dos años vamos a tener que refrendar? ¿Sí? ¿Me vas a elegir una, dos, tres, cuatro veces? ¿Hoy? Tú me eliges. Y piensas que yo voy a ser tu presidente. Pero dentro de dos años, suponte que me vuelvo un atrabiliario, hijo de toda la madre, sátrapa, asqueroso, dictador, hijo de toda la madre, y que tengo 20 mujeres, y ya me compré casa en Miami, y ya tengo casa y un yate de 20 toneladas, y me voy a pasear a tal lugar, y gobierno por medio de celular y por medio de Skype, y mando matar gente y la madre media, y que ya voy a decir así, ¿me puedes revocar el mandato? Y en vez de que sufras mi yugo dictatorial 6 años, nada más lo vas a tener 2. He implementado un mecanismo para que tú te... ¿No es periodístico? Sí. ¿Le dijeron algo a estos estos caballeros? No, porque no les importaba lo periodístico, les importaba joderlo. Sí, fíjese que anoche que estábamos retransmitiendo acá por la radio el tercer grado, me acuerdo que Lenita Poniatowska dijo, ay, qué bueno que lo van a pasar por aquí para no sintonizar Televisa, pero Paulina Kumar dijo una frase interesante: primero te ignoran, después se burlarán de ti, luego te atacarán y entonces habrás ganado. Es una frase de Gandhi. Hola. Hay otra que dice, se le escapa a Andrés Manuel el hecho de que Carlos Marín, uy, yo creí que eras más CHINGON, porque para Carlos Marín lo normal es utópico. No, lo utópico es lo deseable, como lo óptimo. Pero se quería reír de Andrés Manuel, porque tú lo que quieres es una utopía. Pero claro, seamos realistas, pidamos lo imposible. El pensamiento, el temperamento, el espíritu poético de un hombre de política, de son politicón, es desear lo mejor para quedarse en una medianía alta, en una medianía alta no, en una medianía, en algo más arriba de la medianía. Entonces él piensa, generalmente, Carlos Marín, lo único que le dice es cuando Manuel habla de que haya honradez, de que se baje la corrupción, de que esto traiga como consecuencia lógica. Si el que llega a gobernar es honrado, ese es el mensaje de Andrés Manuel. Si el que llega a gobernar tiene un concepto de la honradez como el valor primordial de su vida, obviamente que tendrá que bajar la corrupción, porque primero por dos lados, primero porque es honrado y luego porque predica con el ejemplo. Esa es la fregadera. Y entonces decir, entonces tenemos menos corrupción y tal, es utópico. Es decir, para Carlos Marín, la mejoría es utópico, lo cual significa que él quiere vivir en la, así en la, este, como en la Saúrda. ¿Qué es Saúrda? ¿Qué quiere decir el lugar de los cochinos, donde haya mucha, pues, no limpieza? Sí, es una confesión tácita de que estamos bien con nuestro cochinero. Así. De ahí en, de ahí que mi frase cobre vigor. La mía, no, esa no la dijo, no, sí la dijo Andrés Manuel por un ladito. Dice, la televisión es la administradora de la ignorancia. No lo dijo hoy, pero lo hubiera repetido, caracho, ¿eh? Aquí les hubiera caído, pero mira, seco, ¿eh? Bueno, no, la otra, yo dije otra que también es paralela a la tuya, que dice, la televisión ha hecho que la juventud sienta orgullo de su ignorancia. Lo cual también es cierto, ¿verdad? Bueno, ellos plantean, quieren asegurarse que Andrés Manuel se quedará callado al perder. Andrés Manuel no subraya convenientemente que también ellos tienen que prometer quedarse ganados si Andrés Manuel gana. Porque la preocupación general de Ciro y compañía, ¿cómo se llama? De López Dóriga y compañía, y el señor que dirigía el programa, Gómez, es que no ande diciendo que si pierde va a haber problema. Lo ideal es que pierda y se quede chirrin chichit, calladito. Y que diga, no lo voy a pelear. Y sí, que diga eso. Yo les voy a decir a ustedes cómo está la situación. Pero, ¿y si llega a ganar? Prometan ustedes, si llega a ganar, todo esto tiene que ser limpiamente, obvio. Si regalan bicicletas o regalan despensas o eso, se atienen a las consecuencias, caracho. Sí, no se puede hacer trinquete y reclamar que te calles aunque yo haga trinquete. Eso es lo que están haciendo. Lo que quieren acabar para, claro, después dejarlo en los spots post-fraude, ¿no? Permíteme que yo haga todo el trinquete del mundo, pero por favor, tú cállate, ¿eh? Júrame que te vas a aguantar. Sí, no vas a protestar. Pero estaba al corrido el año de Dios de 1962 o 63. Mi amigo, un ideólogo del PRI, inteligente, había sido presidente municipal de Veracruz, Mario Vargas Aldaña. Éramos muy cuates y no parientes, no conocidos, es decir, quién sabe qué rama de Saldaña habría sido él, pero no teníamos ninguna afinidad más que de amistad. Entonces digo, oye, a mí me gustaría ser diputado alguna vez, como para comenzar a bandearme. Decía, pero tú puedes, Jorge. Él era priista, yo no sé si dirigió el PRI nacional o el PRI en Veracruz, pero era y tenía fama de ser muy inteligente y ideólogo del PRI. Dice, te puedes lanzar, desde luego, yo te apoyo, entonces, pero no voy por tu partido. Le digo, somos diferentes. Bueno, no, claro que puedes. Como diputado independiente, la Constitución te permite lanzarte. Con la única condición, si tú quieres, un poco molesta, de que no se contabilizan tus votos, chinga. Digo, pinche pariente, porque le decía pariente, pero no era. Qué barbaridad, pues cómo si no se contabilizan tus votos. Y ya me explicaba, y en una de las conversaciones tuvo una frase que no ha podido olvidar. Dice, a nosotros, cuando era nosotros es el PRI, a nosotros, no sabes los grandes servicios, la utilidad tan extraordinaria que nos da, que nos presta, que nos otorga la oposición. ¿Cómo? Sí, tener una oposición fuerte, sólida, recia, con quien se pueda diferir de una manera total, es extraordinario. Ah, pues a toda madre, qué bueno, es democracia. No, siempre y cuando pierda. Eso es lo que Televisa le pide a Andrés Manuel. Sea opositor, pero por favor, pierden. ¿Cómo la ves, mi querida? No, sí, también hay otros comentarios que tengo, por ejemplo, Choco Christis dijo, no sé si estoy viendo Tercer Grado o Lauro en América. Y otra persona nos comentaba anoche, nada más faltaba que hubieran dicho, ¿qué pasa el desgraciado? Sí, nada más eso faltó, no, pero se lo dijo hoy en la mañana Beteta. En el programa del señor Beteta esta mañana, la resultante fue que AMLO se contradice. Primero comenzó por se contradice. Una, dos, no responde. Ya chole con su guerra sucia. Hace fraude, lo ven como un verdadero hombre violento, es el verdadero Andrés Manuel lleno de coraje. Van, contradice, responde 10, van 5, utilizan la siguiente terminología para hablar de Andrés Manuel: patraña, vivales, robo, cantinfleo, escapista, concesionado, no, vivir del cuento, turbio izquierdista, manipulador. Cuando Beteta se refirió después a Peña Nieto, utilizó la siguiente terminología: el puntero, triunfo y que ha opacado a Fox. Esas son la terminología para Peña, es este. Obviamente la estación de Beteta y la televisión duopólica es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, imagínense ustedes, manipulador, escapista, vivir del cuento, todo eso se utiliza para llamarle a Andrés Manuel. Hay una conjura. Aquí hay otras que no, escapista, mañoso, vivales, fue robado, peligro, encono, cantinfleo. Hay un montón de palabras. ¿Qué otro? Vivir del cuento, manipulador, turbas, las turbas izquierdistas. Ah, sí, porque, bueno, usted nos pedía la definición de connubio, ¿verdad? Connubio, sí. Es un matrimonio concertado mediante determinados ritos. Después la palabra connubio adquirió la significación de ser un matrimonio para hacer el mal y el fraude. Bueno, en italiano connubio es de manera irónica significa acuerdo político. Claro. Sí, una asociación, pero para el delito. Exacto. Muy bien, adelante, Mona Lisa. Bueno, pues también queremos agradecer ya al auditorio. Ahora sí tenemos que terminar en punto, pero quiero comentar que en Twitter y fuera de Twitter hubo una manifestación, no sé si se enteraron, unas 7,000 personas en torno a Televisa ayer mismo, y en Twitter Tercer Grado provocó 5 trending topics, 5 temas tendencia. Entonces, y pues la verdad fue todo un acontecimiento. López Obrador sigue ganando simulaciones de electorales, ganó en el Politécnico Nacional, y pues ahorita se está preparando para el domingo 10 de junio otra marcha anti Peña Nieto. El viernes tienen también los jóvenes con Oroña están invitando a una marcha también en contra del fraude electoral. O sea que la gente anda muy activa, señor Saldaña. Y mira, dicen aquí, ¿cuál es la diferencia entre Adela Micha y Laura Bozzo? Dice Reina Quinto, Rey Real Naquito, dice aquí. ¿Cuál es la diferencia entre Adela Micha y Laura Bozzo? El horario. Ay, qué buena onda. Bueno, pues con esto nos despedimos, señor Saldaña. Tenemos que entregar la radio muy puntual el día de hoy. Ándale, pues, mucho gusto. Adelante, pues, Mona Lisa. Muchas gracias. Muchas gracias. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.